cuando se multiplica cada vez más la desinformación, las fake news, los trolls en las redes sociales, en campaña electoral, contra los trabajadores de prensa, volvemos a reforzar la idea de que tenemos que garantizar el derecho al acceso a la pluralidad y a la democratización de la información. Y en este sentido, el pacto tiene, tiene este, esto que para nosotros es central. Como dijimos, también hay que fortalecer otras herramientas y derechos de las cuales también fuimos impulsores. Pablo lo dijo, el fomento al pluralismo y a la diversidad para los medios pymes, los medios autogestivos, comunitarios, populares y demás. La deuda histórica que tenemos con la democratización de la pauta oficial para democratizar, para que no quede todo concentrado. También, al haber sido promotores en esta equidad en los medios públicos de comunicación, eso también garantiza el acceso, es un derecho fundamental que garantiza la pluralidad y la diversidad. Y en ese sentido, todas estas cosas también son posibles con la articulación entre las organizaciones sindicales y, obviamente, en este caso, quienes están en el poder político, los legisladores, con quienes nosotros hemos tenido posibilidades de llevar todas estas iniciativas para que también se conviertan en derechos. En este contexto, creemos que la actividad es un punto de comienzo. Vamos a tener que trazar un recorrido en este sentido. Y, bueno, me parece que lo más importante es que todo esto que se discutió hoy es seguir convocando a todos los sectores políticos y a toda la sociedad en su conjunto para que suscriban a este pacto ético contra la desinformación.